¿Les parece bien que continuemos con el tema de la mañana? Amén. ¿Sí? Amén. Lleva por título salud, conciencia y religión. Recuerden que la cita del Espíritu Profecía dice que ambas, bueno, no ambas, sino las tres, la salud, la conciencia y la religión, están, ¿qué dice? Íntimamente, ¿qué? Relacionadas. Y hemos visto dos tipos de adventistas. El que dice, y es la conferencia general, que la vacuna que tú te pongas en tu cuerpo no tiene nada que ver con la marca de la bestia. Y vimos en esta mañana una cita del Espíritu Profecía, que el que use una medicina inmunda no puede ser sellado. ¿Se acuerdan la cita? Entonces hay dos tipos de adventistas. Ahora, uno de ellos está guiado por Dios y otro no. ¿Cuál creen que es el que esté guiado por Dios? Muy sencillo, el que se basa a la Biblia y el Espíritu Profecía. ¿Amén? Ese es el que va a estar guiado por Dios. El que no está guiado por Dios es el que su fundamento es la filosofía humana. Pensamiento humano. Triste y lamentablemente así va a ser. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. Bueno, aquí en pantalla tenemos la cita, ¿verdad? Vamos a repasar la cita. El tabaco es una hierba inmunda, y luego dice acá abajo, el sello de Dios no estará sobre el que lo use, y no puede ser sellado con el sello de Dios. Si se usa, ¿cómo qué? Medicina, vaya Dios, Él es el gran médico, y los que usan la hierba inmunda para medicina deshonran grandemente a Dios. ¿En dónde está esa cita? Aquí, capítulo 31, mensajes ¿qué? Mensajes electos, tomo 3. Repito, porque ahorita en los Estados Unidos está la presión del gobierno a que se vacunen. Eso es, nosotros no lo estamos viviendo aquí, allá lo está viviendo. Los hermanos tienen que decidir entre adorar a Dios en sus cuerpos y con lo que pasa en sus cuerpos, y por el sellamiento hacer partícipes de una medicina, en este caso de una vacuna, ¿verdad?, que no tiene los elementos para hacer un medicamento sano. Entonces, pues obviamente contiene el virus atenuado. Contiene el virus atenuado. Esto ha desatado una lucha y una guerra de conciencias entre los hermanos. Ahora, les voy a presentar lo siguiente. Para que vean que era el pensamiento general del pueblo adventista antes, las tres citas les voy a presentar. Y son una de Wagoner, otra de Jones, que son los de justificación por la fe, y una cita que ya he presentado en otro momento sobre los efectos de la vacuna en el tiempo de la hermana White, en relación con lo que dijo Kellogg, qué le pasaba en la mente a los que se vacunaban en aquel tiempo. Lo vamos a comparar con lo que dice el instituto, ahorita lo voy a verificar bien, de salud mental de los Estados Unidos. Y van a ver que tenían razón los pioneros adventistas. Tenían mucha razón. Este artículo aparece en noviembre 8 de 1993, se llama El Hogar Misionero. El Hogar Misionero. Y algo interesante, dice aquí, el siguiente reporte, es una plática de la Reforma Pro Salud dada por el pastor A.T. Jones en el campamento de Lansing. Sí, A.T. Jones, el gran pregonero de la justificación por la fe, habló acerca de la relación entre la medicina, la salud y el mensaje de salvación. ¿Sí? Repito, para los que están buscando, los hermanos lo pueden bajar. Se llama The Home Missionary, El Hogar Misionero, noviembre de 1893. Sí. Y vamos a ver aquí que hay una relación entre la salud y los que predican el mensaje. Rápido a esta última cita, porque es tremenda esta última cita. Esto es lo que se pensaba antes. Escuchen bien. Aquí está la frase en inglés, aquí la tenemos en español. Servidor la ha traducido. Para gloria de Dios. Si un hombre sigue las instrucciones que Dios le ha dado para su naturaleza espiritual, como Dios las ha dado, no puede hacer otra cosa que prosperar espiritualmente. Recuerden, el tema se llama Health, ¿cómo se llama? Health Reform by Faith. Reforma pro salud por fe, porque él hablaba de que todo debe ser por fe. Amén. Nosotros decirle a Cristo, mira, yo no puedo avanzar en mi reforma solo. Necesito de ti y lo voy a hacer por fe. Amén. Entonces dice aquí, no puede reincidir, no puede tener frío, no puede quedarse quieto. Está creciendo cada día en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, también, si un hombre aplica los principios de la reforma pro salud como Dios les ha dado, y se preguntaba el gran predicador de la justicia por la fe, ¿puede estar enfermo? ¿Y qué dice? No, sir. No, señor. No. Yo digo que no puede estar enfermo. Como dije hace un tiempo, es una vergüenza que un adventista del séptimo día esté enfermo. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Cómo pensaban los adventistas de antes? Así pensaban. Decían, es que si tenemos la luz que Dios nos ha dado y la aplicamos a nosotros, es una vergüenza para un adventista del séptimo día estar enfermo. Hermanos, pero ¿cuántos de los adventistas que estamos aquí hemos estado enfermos? Tremendo. ¿Se dan cuenta que el pensar de antes no es el de ahora? Vamos a seguir leyendo la cita. El Señor prometió a su pueblo hace mucho tiempo que si hacían lo que les dijo en este sentido, como en otros, les quitaría toda enfermedad. Y eso se nos dice y se refiere a nosotros. Él va a hacerlo, gracias al Señor. Ahora escuchen bien lo que dice. Y los que no aman el mensaje del tercer ángel, y los que aman sus propios caminos, se enfermarán, por supuesto. Debido a eso, adorarán a la bestia y a su imagen, y las plagas les afectarán. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta cómo los primeros adventistas tenían esa relación entre una buena salud y recibir el sello de Dios? Y también decían todo adventista que conociendo el mensaje de la salud lo transgrede. Dice aquí, será un adventista enfermo y será una vergüenza. Y entonces dice más adelante, se enfermarán, por supuesto, debido a eso, debido a que estarán enfermos, dice, adorarán a la bestia y a su imagen y las plagas le afectarán. Estamos presentando estas citas porque la conferencia general dice que no hay relación entre cómo tratas tu cuerpo y recibir la marca de la bestia. Aquí A.T. Jones dice todo lo contrario. Aquí dice que sí hay relación entre tu cuerpo y la marca de la bestia. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Sí? Presentamos eso de A.T. Jones. Wagoner. Wagoner. Lo dijo también en un boletín de la Conferencia General, febrero 23, 1899. Escuchen bien, en rojo dice lo siguiente. Es por eso que este evangelio de buena salud nos ha llegado en estos últimos días. Ha dejado que salga la luz de la reforma pro salud para que no caigamos bajo las plagas. Hermanos, ¿a quién le caen las plagas? ¿A los adoradores de quién? De la bestia. ¿Te das cuenta que en el pensar adventista decía que la pro salud tiene que ver con no caerle las plagas a los que lleven a cabo el evangelio de la buena salud? Mira, ahí está. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque si tenemos buena salud y decidimos tratar nuestro cuerpo como Dios quiere, tenemos un buen discernimiento y ese buen discernimiento nos ayudará para elegir por el sello de Dios. ¿Amén? Entonces, ahí está esta otra cita. Esta es una cita muy buena. Está muy grande. Sí. Pero dice aquí, vamos a tomar esta cita, porque él habla aquí, y este es Wagoner diciendo, entonces dice, ¿puede el Señor ser glorificado con nosotros en la cama cuando deberíamos estar haciendo su obra? Y ellos hablaban, es que dice, es imposible que un adventista esté con las leyes de la salud. ¿En qué? En enfermedad. Dios no puede ser glorificado en enfermedad. Ese es el pensamiento de los primeros adventistas. Y cuando él decía eso, Wagoner, que escribió el libro sobre Romanos, decía, esto es la justificación por la fe. Amén. Cuando le damos a Dios todo, incluyendo nuestro cuerpo, justificación por la fe. Él obrará en nosotros salvación. De modo que los médicos del sanatorio deben enseñar la justificación por la fe, aunque no la llamen solo con esas palabras. Deberían ver el maravilloso privilegio de ser médico según el plan de Dios. Hermano, voy a hacer un paréntesis aquí. Porque hoy hay médicos misioneros buenos, pero también hay médicos misioneros apóstatas. Que no les interesa la doctrina. Que nada más les interesa que la gente sea sana, pero no les interesa que la gente sea sana espiritualmente con la sana doctrina. Y aquí en México tenemos algunos institutos que no les interesa. Bueno, no tenemos porque no están con nosotros. Y no son de nosotros. Y no nos interesa estar con ellos tampoco. Porque mientras un instituto no predique la sana doctrina, hermano, entonces está dentro de la apostasía alfa. ¿Qué fue la apostasía alfa? ¿Qué es lo que empezó bien? Y ahorita vamos a ver una cita cuando él estaba bien. Después dijo, no importa la doctrina, nada más importa la salud. Y muchos médicos misioneros están diciendo, no, con tal que te sepas todos los remedios naturales, no importa la doctrina. Hermano, nosotros nos hemos separado de ellos. Sí, porque eso es la apostasía alfa. Y hasta el día de hoy. ¿Qué es lo cuando se le preguntó sobre la vacuna en febrero 21, cuando él habló sobre la vacuna? Él dijo, ahí está la cita, ¿verdad? Dice aquí, hay una clase de personas en el mundo que intentan hacernos creer que nos estamos volviendo más saludables, que la vida humana se alarga, que estamos haciendo descubrimientos tan maravillosos sobre cómo prevenir enfermedades y cómo combatir las plagas, etcétera. Y que poco a poco vamos obteniendo la victoria sobre estos males y poco a poco, si no podemos exterminar la viruela, seremos capaces de todo caso de privar de su poder mediante la vacunación. Y de otras formas, ahora tenemos que mirar este asunto directamente a la cara. ¿Qué dijo Kellogg? ¿Kellogg dijo? Hay una clase de personas que piensa que vacunándonos vamos a combatir las enfermedades y vamos a vivir más saludables. Él decía, no se crean eso. Eso decía Kelo. Sí, pero vamos a enfrentarlo. Y en esta cita, él dice, hace menos de un mes encontré alguna evidencia estadística en una de nuestras revistas científicas, que indica en la actualidad que hay en los Estados Unidos un idiota por cada 500 personas. Y otras estadísticas han recopilado muestran que en cada millón de personas, 3,400 idiotas, locos, imbéciles. Son palabras duras, pero en el tiempo de Kelo, un idiota, un loco, un imbécil era una persona que tenía problemas mentales, que no le coordinaban bien las neuronas. ¿Y qué es lo que decía? Aquellos que se vacunan van a tener problemas, ¿qué? Mentales. Y si el pueblo americano se sigue vacunando, va a tener problemas mentales. Pero vamos a ver si qué es lo que tenía razón o no. Me metí a la página de internet que se llama Mental Health America. Salud mental de América. ¿Ven ustedes el mapa que está ahí en la pantalla? Bueno, le voy a decir una cosa. O le voy a hacer una pregunta. ¿Lo ven más amarillo que azul o más azul que amarillo? A ver, sean sinceros. Correcto. ¿Lo ven más amarillo que azul o más azul que amarillo? Y ustedes dicen, ¿más qué? Más amarillo. Pues es muy sencillo. Todos los estados que están en tono amarillo o van para allá son estados que tienen una alta concentración de gente con problemas mentales. ¿A qué se deberá? Keller lo dijo hace mucho tiempo. Exacto, desde su tiempo. Él dijo, van a quedar locos, van a quedar mal de la mente. Hoy la historia, la investigación, le da la razón a Keller. ¿Saben cuántos millones de americanos están con problemas de salud mental? Y da tristeza, hermanos, decirlo, que muchos adventistas también están con esos problemas allá en los Estados Unidos, mucha depresión. Hablábamos en la mañana, un hermano dio un testimonio, pero gloria a Dios que después encontró el Evangelio. Amén. Mira, hermano, vamos a ver aquí los datos rápido. Dice aquí, 19% de adultos están con problemas de salud mental, el equivalente a 47 millones de americanos. Hace mucho tiempo que él lo dijo en una conferencia general, que lo culpable de esto eran las vacunas. Pero los adventistas, en lugar de enfrentar eso, lo aceptaron y lo metieron a sus hospitales. Hoy, el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos le da la razón a quién. Carlos tenía razón. Aquí lo tenemos en números. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tanto es el número? Bueno, vamos con este primero acá. Cerca de 50 millones de americanos han experimentado en el año 2019 enfermedades mentales. 4.58 de los adultos reportan tener pensamientos de suicidio cada año. Pero, ¿por qué viene eso? Porque allí donde nació la luz, el evangelio, el mensaje de la verdad presente, se han olvidado de eso. Y creen que Dios no le pedirá a los adventistas en Estados Unidos cuenta de la luz que tienen y de cómo han dejado caer ese país en lugar de levantarlo en cuestión de la salud, en cuestión de las vacunas. Han sido promotores en sus hospitales de esto. ¡Qué tremendo! De que mucha gente tenga, ¿qué? ¿Cuántos adultos? El 4.58 de adultos americanos. 15.8 de jóvenes experimentan depresión en el año pasado, es decir, en el año 2020, por ahí. Cerca del 60% de jóvenes que tienen depresión no tienen ayuda mental ni tratamiento mental. Uno en tres no tiene ayuda de cómo salir de allí. Más de la mitad de los adultos con enfermedades mentales no reciben tratamiento. Cerca de 27 millones de adultos no reciben tratamiento. ¿Y qué lo decía? Todo eso es resultado de... Hermanos, estamos viviendo en Estados Unidos, el país de la profecía, donde viera predicarse el mensaje del tercer ángel con todo poder. Miren cómo el enemigo de las almas tiene a esa nación. Cerca de 50 millones de personas con problemas, ¿qué? De enfermedad mentales. ¿Sí? Y bueno, ahí están los números. Quien quiera verlo, hermano. Quien quiera verlos. Y otra vez llegamos al cuadrito. Mira, ¿cómo está California? Texas, todos los estados del sur, Miami, Nueva York. Ahora, dos cosas muy interesantes. Fíjense, en California hay mucha enfermedad mental, va para amarillo. Nueva York, bastante. ¿Por qué será? Y ahorita vamos a ver que estos dos estados comparten dos cosas. Y esto lo estamos predicando no solamente en especial para los hermanos en Estados Unidos, sino nosotros como adventistas sabemos que en Estados Unidos van a pasar muchas cosas, y están pasando muchas cosas. El resultado de ese cuadro, que es casi, de ese país ahorita que es casi amarillo, a excepción de las cosas que están bien, de los estados que están bien azules, de acuerdo a los pioneros adventistas, es que se descuidó la prosalud y se enfatizó mucho las vacunas. Ahí está la prueba, ahí está todo. No estamos inventando nada. Ahora, hermano, si Roma viene a un país con enfermedades mentales, cerca de 50 millones, ¿crees que es fácil para Roma imponer la imagen de la bestia ahí? No. Sí, porque no tienen capacidad para identificar. Exactamente. Como estos no tienen, o sea, todos estos estados, miren, y estos que van entre verde y amarillo, no tienen capacidad. Ahora te voy a decir una cosa para discernir entre lo bueno y lo malo, porque muchos de ellos, hermanos, están con problemas mentales. Ahora, lo interesante es esto: que la parte donde más evangélicos o cristianos hay es en esta zona de aquí, donde están los bautistas, todo eso. ¿Sí? ¿Sí? Michigan, donde hay ¿dónde está Utah? ¿Es este Utah? O sea, yo no sé mucho todavía identificar rápido los estados haciendo nombre. Pero hermanos, estos estados ya son los que menos tienen. Pero estos de amarillo y los que van en verde tienen muchos problemas. Ahora, ¿tenía razón Carlos? Sí. Y repito una vez más, cuando la mente está con depresión, cuando la mente está con pensamientos de suicidio, ¿es más fácil para el diablo tomar control de ellos? Sí, hermanos. Sí. En resumen, la Biblia dice, adora a Dios en culto racional, presentando tu cuerpo en sacrificio vivo. Amén. El espíritu de profecía dice, Si no dejas esa medicina inmunda, no podrás ser sellado. Ate Jones dijo, es una vergüenza que un adventista del séptimo día esté enfermo. ¿Por qué hay relación entre la enfermedad y recibir la marca de la bestia? Lo dijo. Wagner también lo dice. ¿Qué es lo que dices? Que los que se vacunan tienen problemas mentales a la larga. Y lo estamos viendo. Entonces, ¿por qué hoy muchos adventistas dudan entre sí y si no? Porque muchos realmente lo han hecho. Porque sus líderes lo han hecho también. Exactamente. Ahora pasemos a la segunda parte del tema de esta tarde. Hay un mandato en los Estados Unidos. Todo el que trabaje para agencias federales tiene que estar vacunado antes de la que termine este año. Hay hermanos que dicen, ¿qué hacemos? Porque tengo mi trabajo en relación con el gobierno. Pero quizás hasta ahorita no tenían bien definido por qué sí o por qué no se debían de. Pero ahora está bien definido, está bien claro. Un servidor ha puesto esto como resumen aquí. Como la corporación no se opone a la vacuna, es decir, la corporación adventista, ¿por qué? Porque no cree que es un asunto, ¿qué? Escatológico, no cree que es un asunto de adoración en los últimos días. Entonces, el Estado no les da libertad de excepción religiosa, es decir, libertad de conciencia, legalmente a los adventistas. Ahorita vamos a entender eso. Hay una guerra, escuchen bien, hay una guerra en los Estados Unidos contra lo que se llama libertad de conciencia. El mandato del presidente de Estados Unidos que obliga a los que tienen trabajos federales a vacunarse va contra un principio protestante y que viene del cielo y se llama libertad de conciencia. Nadie tiene derecho a obligarte a ponerte algo en tu cuerpo. ¡Nadie! ¿Y saben cómo se llama esto también lo que está pasando en Estados Unidos? ¡Forzar! ¿Cómo se llama, hermanos? ¡Forzar la libertad de conciencia! Roma está experimentando, recuerden, este presidente es católico romano. Y lo que le encanta a Roma es forzar, coartar, cooptar la libertad de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Tú no piensas, yo pienso por ti. Y voy a forzar tu pensamiento para que no pienses como tú piensas o como Dios piensa. Y si no quieres, te voy a apretar tu conciencia. Y muchos adventistas han caído en esto. Sí, pues, porque como decía, están forzando a padres contra hijos a que te den. Claro. Los padres que creen, los padres que creen, los padres que creen, los padres que así es. Voy a poner un ejemplo. Hermano, ¿te va para allá? Venga para acá tantitito. Ya que iba para allá. Aquí lo pescó la situación. Miren, nosotros creemos que póngase por aquí, ¿no? El mensaje de cuidar nuestro cuerpo es el brazo, ¿qué? ¿Este es el brazo derecho, sí o no? Sí. ¿El brazo derecho del mensaje de qué? Del tercer ángel. ¿Cuál es el cuerpo? ¿El mensaje de qué? Del tercer ángel. ¿Está íntimamente ligado el brazo con el cuerpo, sí o no? Hermano, aquí, o trae el brazo flotando. ¿Ven que trae el brazo flotando? Es tan sencillo entenderlo. Que el brazo está ligado con el cuerpo. Y lo que le duele al brazo, le duele al cuerpo. Porque ¿dónde siente él? Finalmente el cerebro. ¿O no? Sistema nervioso central. Entonces, la asociación dice no tiene nada que ver, o sea, olvídate, si te meten una vacuna en el brazo derecho, pues no tiene nada que ver con dónde se va a poner el sello. Lo más importante es que el sábado aquí se va a poner el sello, o la marca de la vez, pero no tiene nada. A ver. ¿No tiene nada que ver el brazo? Mírenlo cómo se puso el hermano. ¿Vieron cómo? Yo le tosí, casi iba fuerte, pero dije, no, por caerte. Tiene el otro brazo libre. Este ejemplo lo ponemos para que vean que el cuerpo sufre con el brazo. Y el brazo sufre con el cuerpo. ¿Sí? Lo que está, gracias hermano. Así sí le dolió ahorita, le ponemos una cataplasma para que se le baje la inflamación. Tiene mucho que ver. Bastante. Ahora, si ustedes vieron, yo lo empecé a forzar, ¿verdad que sí? Y si le torcía más la mano, ¿él qué iba a decir? Vacúnenme, porque no quiero que me tuerce más la mano. ¿O no? Iba a ceder. ¿Y cómo se llama eso? Forzar la conciencia. El forzamiento de conciencia viene cuando te aprieto en algo para que lo que no quieres hacer, lo termines haciendo. Oh, hermano, estamos viviendo los últimos días. Y lo más impresionante es que está pasando ante nuestros ojos en Estados Unidos, el país de la libertad de conciencia. Y dicen que no pasa nada. Dicen que no hay nada. Dicen que esto no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. Dicen que no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Cómo? Los adventistas que entienden esto, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, con un WhatsApp que me hicieron llegar. Han quedado desamparados por su iglesia adventista el séptimo día y la única opción que tienen es salir de la corporación y vivir por fe. Mira, vamos a poner el ejemplo. Aquí está. Eso está pasando en New York. Y está pasando en 4 estados, directamente en Estados Unidos, y hay la posibilidad de que empiece a pasar en otros. se está perdiendo la libertad de conciencia en Estados Unidos. Leamos este WhatsApp. Dice así: buenos días, querido hermano. Tengo un desencanto de la iglesia adventista. Se olvidaron de las promesas de Dios y se unieron al mundo. Me negaron la excepción de religión, porque en el website de la iglesia adventista ellos dicen que no se oponen a la vacuna y que no aceptan la carta, porque Dios no se opone a la vacuna. A mí también, bueno, ahí está esto que es un hermanito, ¿verdad? Hermano. A mí también, hermano. Ahí sí no se ve el nombre, acá se vio. El 21 es el último de mi día. ¿Qué dijo esta? A ver, vamos a entender lo que está pasando. Vamos a entenderlo. Lo que están pasando varios adventistas desde Estados Unidos. Miren, la Constitución dice, respetamos tu religión. ¿Ok? Respetan mi religión. Oiga, pero tú me quieres poner esa vacuna y que mi concepto religioso trae cosas inmundas y yo no lo voy a aceptar. El juez dice, mira, si acepta los líderes pueden decir si comiste, si tomaste Tylenol y tomaste Pepto-Bismol, pues también te metiste eso, así que no te puedo dar libertad de conciencia, imaginas. O una carta donde decir ya no te pongas la vacuna. Esta hermana fue a la corte, esta del WhatsApp, y dijo: soy adventista del séptimo día. Ah, de verdad, qué bien, bienvenida, qué bonito nombre. Es que yo no me quiero poner la vacuna porque trae líneas de células de feto y no me lo quiero poner. Ay, a ver, ¿qué religión es? Adventista del séptimo día. Adventista del séptimo día. De acuerdo al sitio de internet de tu religión, ellos no se oponen a la vacuna. No se oponen. Por lo tanto, no te damos la carta para que no te vacunes en base a tu religión. Eso se llama excepción de religión en los Estados Unidos. No te la damos. Y no te la damos porque tu iglesia no se opone a la vacuna. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, hermano? Ahora recuerden una cosa, que allá lo que suceda va a suceder en todo el mundo. ¿Recuerden eso? Miren, hermanos, esta información que nos ha llegado. Personas del AR, personas de la corporación, han ido a decir, no me quiero vacunar. El juez dice, ni modo, te aguantas. Yo no te puedo dar una carta donde no te puedes vacunar porque tu religión dijo que no se opone a la vacuna. Por lo tanto, todo adventista que quiera ir a que le den una carta porque es adventista del séptimo día, van a decir, tu religión no se opone. Así que no tienes la libertad de no vacunarte, o no tienes, perdón, el permiso, la ley que se llama excepción de religión, porque tu iglesia no se opone a la vacuna. Ahora, hermanos, ¿entendemos lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Sabe cómo se llama esto, hermano? Mire, ¿tú quieres saber? Aquí, ellos mismos te lo dicen. Esta es una asociación de Estados Unidos, se llama Northwest Adventist. Cuatro cosas que debes saber sobre las exenciones religiosas de las vacunas. Y te dicen aquí, fíjate lo que te dicen. Habitualmente los miembros de la iglesia pueden obtener cartas de excepción religiosa por asuntos como por asuntos del sábado en lugar de trabajo en las escuelas. Sin embargo, debido a que la posición oficial de la iglesia adventista del séptimo día apoya las vacunas, su iglesia, asociación, unión adventista local no puede proporcionarle una carta de excepción. Mira, hermano, ¿sabes qué es lo que está pasando? Te lo voy a decir en poquitas palabras. La iglesia adventista en Estados Unidos no apoya la libertad de conciencia. No apoya, como dice allí, la reforma pro salud y está en contra del sellamiento. Así de sencillo. No pueden defender sus miembros. Exacto, si no defienden su fe, no defienden sus miembros. Y los miembros de iglesia, ¿cómo están ahorita en Estados Unidos? Están indefensos. Y como confiaron tanto en su organización, en esa estructura de Ted Wilson, hasta el ¿cómo le podríamos decir? La iglesia local los ha abandonado de toda la estructura. Y han dicho, ¿sabes qué? Como decimos acá en México, ¿verdad? Pues vételas tú. Ahí es tú. Yo no te voy a dar una carta para que tú tengas la libertad de no vacunarte. No, porque yo estoy a favor de ella. Así que olvídate de mí, yo no te puedo ayudar. Tu religión adventista, oficial, corporativa, no te puede ayudar a que no te vacunes. Porque estamos a favor. Es una crisis que está viviendo todo adventista en Estados Unidos. Y esa crisis es un ataque a la libertad ¿de qué? De conciencia. Porque fíjense lo que ellos están diciendo ahora. Bueno, tengo que trabajar. Tengo que tener dinero para comprar, para vender. Pero mi iglesia no me da una carta para que la corte me diga que no me puedo vacunar. ¿Qué hago? Ahora, ¿qué harías tú si estuvieras en la misma situación? Y algún día estaremos en esa situación. Por eso, la primera parte del primer tema en esta mañana era bien importante. Es asunto de adoración. Bueno, yo diría, yo obedezco a Dios en los hombres. Amén. La organización y yo obedezco a Él, ¿no? Yo obedezco a Dios, no me voy a vacunar. No necesito de una organización. Amén. Un grupo, ¿no? Nuestra hermana está diciendo lo correcto. No necesitamos de una organización, no necesitamos de un grupo para que nos dé libertad de conciencia. No necesitamos de un juez para que nos diga que somos libres o no somos libres. El que nos dio la libertad de conciencia es Dios. Amén. Ahora, ¿que habrá consecuencias? Habrá consecuencias. Me atrevo a decir, no muchos. Pero unos pocos hermanos perderán su trabajo en los Estados Unidos. No tendrán dinero para comprar. No tendrán trabajo. Debido a que entendieron que su cuerpo tiene relación con la adoración y con el sello de Dios. Serán muy pocos. Muy pocos. Pero los hay. Porque la Biblia dice que siempre habrá un remanente. Y a tales hermanos les decimos en el nombre del Señor, el justo por la fe vivirá. La Escritura dice que no ha visto santo desamparado. No ha visto temeroso de Dios que mendigue pan. Amén. Es una crisis que se tiene, que se está desarrollando y que quizá nosotros vemos con indiferencia. Pero se está viviendo, ¿por qué, hermanos? Porque en estos meses que vienen, antes de Navidad, dicen ellos, ya el decreto se debe de cumplir. Cerca de 80 millones de americanos, independientemente de su religión, tienen que violar su conciencia y vacunarse. Y es una guerra contra la libertad de conciencia en los Estados Unidos. Ahora, en lo personal, veo que este es un experimento de Roma. Porque sabe que si logra violar la conciencia de millones de americanos, será más fácil violar esa misma conciencia después con un asunto religioso que se llama ley dominical. Es tan sencillo entenderlo, a la luz de la Biblia, a la luz del Espíritu y profecía. Repito una vez más, y hay citas contundentes que el que viola la conciencia es Roma. ¿Han leído Conflicto de los Siglos, hermanos? Hay un capítulo entero que se llama La libertad de conciencia amenazada. Ah, por cierto, el que escribe este documento, que la iglesia no te da una carta para que seas libre, es el encargado de libertad religiosa. Es el encargado de libertad religiosa. Fíjate nada más, mira. Yo soy el encargado de libertad religiosa, pero no defiendo tu libertad religiosa. A tales adventistas en los Estados Unidos les decimos, salgan de esa corporación. Y a los que supuestamente están en ministerios de sostén propio, si su ministerio de sostén propio está escrito como una corporación, salga de allí también. Salga de allí. Y aprenda a vivir por fe. El justo vivirá por la fe. Porque ni sus ministerios que están corporizados, es decir, que se han hecho corporación, ni la iglesia grande, como dicen los reformistas, que también son una corporación, por haberse incorporado al Estado, se ven con la presión de quedarse callados. ¡Qué tremendo! Esto es lo que está pasando, hermanos. Right now, ahora mismo, en los Estados Unidos. Y hay muchos fieles allá, hermanos. ¿Cuánta razón tiene la sierva del Señor al decir, salid de las ciudades, salid de las ciudades? Porque en las ciudades va a haber gran confusión. Ahí donde se tenía el trabajo más cerca, ahí donde todo estaba más cerca, vendrá más confusión, más rápido. Hermanos, es tremendo lo que está pasando. Aquí tenemos otra carta. Pusieron en esta carta, también me la mandaron. Y dice aquí. Es una persona que estaba en la lista para trasplante. Escuchen bien, trasplante de... ¿Cómo se llaman estos? Donde pasa el agua, de riñones, gracias. Y le dijeron, no solamente el agua, ¿verdad? La sangre se filtra y varias cosas. Te vamos a poner en una lista de espera hasta que te vacunes. Y si no te vacunes, no te vamos a trasplantar el riñón. Es lo que dicen en esa carta. ¿Entendemos la situación que está pasando? Una guerra de conciencia. Por un lado, la Conferencia General dice, no te doy una carta. Fíjate cómo están trabajando tu conciencia. Por otro lado, te dicen, no tiene nada que ver cómo tratas tu cuerpo con la marca de la bestia. ¿Cómo te trabajan la conciencia? Ajá. No importa si te mueres o no recibir el trasplante. Exactamente. Ahora, ¿qué está pasando? A esta hermana le dijeron, mire, si usted no se ha vacunado, no le vamos a trasplantar el riñón. Ahora, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? Esto es una guerra contra la libertad de conciencia y contra la salud del pueblo de Dios. Solución. Cuidarnos más para no necesitar trasplantes. ¿O no? Número 2. Solución. Confiar toda nuestra vida a Cristo Jesús y dejarle todos los resultados a Él. No podemos nosotros ir a pedir una carta a una organización religiosa porque ya le dieron la espalda a la libertad religiosa. No sé si me explico. Ya le dieron la espalda. Y esa es el libro que les decía, hermano, se llama The Vaccine Race. Léelo, bájalo de internet, cómpralo, bájalo. Hoy es sábado, obviamente, no lo vas a hacer hoy. Dice, ciencia política and the human cost y los costos humanos para derrotar a la enfermedad. ¿Qué hay involucrado? Ciencia, política, costos humanos. Y hermanos, aquí te viene la historia de cuándo y cómo, te dije en esta mañana, se usaron 1965 allá en The Netherlands, un país allá en Europa, cómo se usaron las primeras células, se llama en inglés línea de células de feto, para sembrar allí los virus y que se usaran como vacuna. Tiene más de 300 páginas ese libro. Tiene más de 300 páginas. Entonces, hay algo que se llama libertad de qué. De conciencia. No la hay ya. Esta hermana dijo, bueno, y ahora, dice, me negaron la excepción de religión porque mi iglesia no se opone a la vacuna. Ahorita ya no estamos hablando en sí de la vacuna, ahorita estamos hablando de la libertad de conciencia. Mira la cita del Espíritu Profecía. A medida que la agresión religiosa destruya las libertades de nuestra nación. ¿Cómo se llama, hermanos, esto? Agresión religiosa. ¿Sabes qué? Soy adventista. Tengo libertad de no vacunarme. Agresión religiosa. No me importa la qué. No me importa tu libertad. Y no me importa tu cuerpo. No te puedo defender. ¿Qué estamos viendo ahorita en Estados Unidos? Pérdida de libertad de conciencia, agresión religiosa. Los que se mantengan de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Oh, hermanos, ¿cuál será nuestra posición? Hermano, que me digan, ¿sabes qué? Pues está bien, te vamos a dar esto, te vamos a dar un cheque, te vamos a dar lo otro. No. Por luchar por tu libertad de conciencia, seremos colocados en una posición desfavorable. ¿Cuál es el consejo? Ahí está. ¿Cuál es? Por su propio beneficio, debieran actuar ¿con qué? Con inteligencia. ¿Y qué es actuar con inteligencia? Mientras tienen oportunidad todavía, es aprender acerca de las causas, la prevención y el tratamiento ¿de qué? De las enfermedades. Mira, mira cómo es esto. La sierva del Señor dice, ¿van a atacar tu conciencia? ¿Vas a perder la libertad religiosa? Pero te voy a dar una clave. Aprende a cómo prevenir las causas y el tratamiento de las enfermedades. ¿Cuál es la urgencia, hermanos? Y es que, hermano, por eso este tema se llama salud, conciencia y religión. Porque estamos en Estados Unidos, están en un proceso de atacar la salud del remanente. Atacar la conciencia del remanente. No de las iglesias prefabricadas por Roma y fabricadas por Roma. Al hacerlo encontrarán un campo de labor en todas partes. Habrá muchas personas enfermas que necesitarán ayuda, no solamente entre las de nuestra propia fe, sino que mayormente entre los que no conocen la verdad. Dos cosas que están pasando en Estados Unidos hasta ahorita. Se está forzando a la gente, y Biden, el presidente católico, les dice, si no te vacunas, ya estamos hartos de ti. Está forzando la conciencia y la adoración hasta cierto punto. Y la sierva del Señor dice, no serás colocado en una posición favorable. Lo que te recomiendo es que aprendas cómo tratar las enfermedades. A esta hermana le dijeron, mira, no te vamos a hacer un trasplante de riñón. ¿Qué cosas? Esta otra cita está tremenda. Review and Herald, septiembre de 1909, dice, en lo rojo, debemos defender los verdaderos principios protestantes, porque la política del papado las políticas del papado se abrirán paso en todos los lugares posibles para proscribir la libertad de conciencia. Y aquí nosotros tenemos claro quién está detrás de todo esto, hermano. Cuando Biden, un católico romano, dice, a la fuerza se tienen que vacunar los trabajadores. Todo lo que es a la fuerza en Estados Unidos es atacar la libertad de conciencia. Y detrás de eso está Roma. Está la cita, hermanos. No la he visto en español esta cita, pero me gustó donde dice que el papado se abrirá, dice, se abrirán paso, las políticas del papado se abrirán paso en todos los lugares posibles para proscribir la libertad de conciencia. No solamente en la religión, en todos los lugares. Va a decir, vas a hacer lo que yo quiera y no lo que tú crees que Dios pide. Eso se llama, ¿cómo? Forzar la libertad de conciencia. ¿En dónde está pasando? Ahora mismo. Los Estados Unidos. Y allá viene algo para los niños y viene la vacunación para los jóvenes allá. Que ese es otro tema, porque hermanos, el que altera toda una generación tiene ganada la generación que viene. La verdad. La verdad. Dice aquí, lo que está en negro. Los líderes están ocultando el verdadero problema y muchos de los que se unen en el movimiento no ven a dónde tiende la corriente subterránea. Sus profesiones son suaves, aparentemente cristianas, pero cuando hablen revelarán el espíritu de quién. Del dragón. ¿A qué se está refiriendo aquí? Había un movimiento pro salud en los Estados Unidos, antes, que se llamaba el Movimiento de Reforma Pro Salud, con las mujeres pro temperancia, etc. Pero ellos decían, creo en la pro salud para imponer el domingo. La hermana White dijo esto, no saben a dónde los va a llevar este movimiento, pero cuando este movimiento hable, se va a ver la voz de quién, del dragón. Hermanos, ahorita debemos entender una cosa. Cuando un movimiento te restringe tu libertad de conciencia, es decir, de decidir qué vas a hacer con tu cuerpo, si te pones o no te pones la vacuna, cuando un movimiento te forza en el nombre de la salud a hacer algo que no aprueba el espíritu de profecía, la Biblia obviamente, hermano, eso es el espíritu de quién. ¿Qué dice ahí? Espíritu del dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12:9. ¿Quién es? El diablo, también Roma. El diablo y Roma. Se me olvidó poner la dirección, pero estas son noticias globales bautistas. Y dice, ¿estás buscando para que no te pongan la vacuna en base a tu religión? ¿La vacuna COVID? ¿Que ha sido mandatoria? Dice, la mayoría de las denominaciones no te apoyarán. Hermano, está pasando algo en Estados Unidos que casi nadie está dando cuenta. Las iglesias han negado la libertad de conciencia para sus miembros que no se quieren vacunar. Libertad de conciencia. ¿Cuáles son las dos iglesias? Dice, a menos de que seas miembro de la iglesia reformada holandesa o la iglesia de la ciencia cristiana. Porque ellos dicen, tú puedes exigir que no te pongan la vacuna de acuerdo a tu religión, la vacuna COVID-19. Dice, pero como un cristiano es bien difícil probarlo ahora. Hermano, solo hay dos iglesias en Estados Unidos que dicen, a mis miembros no le vas a poner, porque desde que esas iglesias empezaron, se opusieron al uso de las vacunas en sus miembros. Y si tú eres miembro de la iglesia cristiana, de la ciencia cristiana, que es una iglesia pagana, o de la iglesia reformada holandesa, entonces el gobierno te dice, está bien porque tu iglesia se opone. Son las únicas dos iglesias en Estados Unidos que se oponen. Y la iglesia adventista. Y los ministerios registrados de sostén propio. Callados, no pasa nada. Hermano, estamos viviendo una de las grandes apostasías. Cientos de adventistas han caído ya y han forzado su conciencia. Y aunque sabían que no era bueno, lo hicieron. Y solo dos iglesias, ¿cuáles son? ¿Cuál? La ciencia cristiana y la iglesia reformada. Ahora, ¿qué se espera para diciembre? Lo que se espera para diciembre es de que los que no se han querido vacunar, su conciencia en los Estados Unidos sea forzada, reciban elementos inmundos y, como dice la cita, les afecte en el sellamiento para salvación. Lo que se espera, hermanos. Ahorita estamos entonces en el tema de libertad de conciencia. Porque la gente puede decidir, en Estados Unidos puede decir, bueno, ya sé que la cita dice que una medicina inmunda, si la sigo consumiendo, pues no va a tener el sello de Dios mi mente. Ya, ok, ya quedó claro eso. Pero ahora, ¿qué viene? La presión, que antes de fin de año, todo trabajador de gobierno o relacionado con el gobierno, si no tiene la vacuna, se le va a quitar el trabajo o va a tener multa. Y ahora los hermanos están en una presión. Y esa presión se llama forzar la libertad de conciencia. ¿En dónde? En un país que se supone que nunca debería haber hecho esto. Nunca. Mira, te lo pongo aquí. Esto acaba de pasar en este año. Connecticut, el estado de Connecticut. Hay 4 estados donde ya no hay libertad de conciencia en Estados Unidos. Legalmente no la hay. Eso se llama excepción. Mira, disculpen que esto lo tengo en inglés, pero aquí está. Después de 3 años de controversia y protestas públicas, la Cámara de Diputados, podríamos decirle aquí, votó un acuerdo para remover el uso de excepción religiosa sobre la vacunación a los niños. ¡Qué tremendo, hermanos! Si tus niños quieren seguir yendo a la escuela y tú dices que eres adventista de sostén propio, no me importa eso, dice el gobierno ahora de estos estados. Hay 4 estados y ahorita te lo voy a mostrar. Tú debes de entender entonces cómo se está moviendo el asunto de quitar la libertad religiosa en Estados Unidos. Y este estado que se llama Connecticut, hay otro estado, te lo voy a nombrar. Creo que me va a faltar uno, pero ahorita lo vamos a ver allí. Escucha bien, ¿cuáles son? Donde no hay ya libertad para que tú no te pongas esos elementos inmundos en tu cuerpo. El primer estado que recuerdo es Connecticut. El segundo estado es Nueva York. El tercer estado es California. Y hay otro estado que por ahí va a aparecer. Y poco a poco se va a ir quitando esto, hermanos. ¿Sabes qué? Si tu hijo quiere ir a la escuela, vacuna. Oye, pero soy adventista. No me importa porque tu iglesia no está en contra de la vacuna. ¡Hoy! ¡Y me quedé solo! Ahora, pero yo como cristiano, no, es que tú... A ver, ¿te pusiste Tylenol? ¿Comiste Pepto Bismol antes? Sí, entonces no vengas aquí. Oiga, entonces, ¿cómo me quedé? Oh, pues póngame esa cosa inmunda. Total, ya tengo muchas. Ya tengo el Tylenol, Pepto Bismol, ya tengo todas esas. Y Dios dice, no puede recibir el sello de Dios. Wow. ¿Y cuándo nos encerraron? Cuando creímos que el mundo era más sabio que la inspiración. Cuando creímos que los teólogos adventistas unidos con el mundo y los hospitales adventistas unidos con los católicos en Estados Unidos tenían razón. Cuando creímos que no pasaba nada, vino algo que se llamó pandemia. Nos dimos cuenta que ya nuestra libertad había sido vendida. Hubo un adventista de la corporación que se levantó mientras se discutía este asunto en los Estados Unidos, allí en Connecticut. Bajé su información, bajé su discurso, lo leí. Y dijo: yo me opongo a la excepción de religión debido a la vacuna. Y sacó este libro. Dice: hablo como un adventista. Porque nosotros los adventistas, de acuerdo al libro de New York Times, titulado El secreto de las zonas azules, somos los únicos en Loma Linda, California, que vivimos en Estados Unidos más que todos los americanos. Y les habló de este libro. ¿Cuántos han visto este libro? Se llama The Blue Suns, en inglés. Se llama El secreto de las zonas azules. Cómo vivir como la gente más saludable del mundo. Bueno, este fue escrito, este libro, bueno, ahorita vemos, déjeme ver la fecha, pero este libro fue escrito en el 2016. Ahora, no todos, sino solo los que llevaban los principios de la ProSalud. Y entonces este señor, aquí en Connecticut, que Connecticut en ese momento está por votar, a ver, por tu religión, tú dices que no te vacunas, a lo mejor te lo aceptamos. Pero a ver, que hablen todos. Este adventista se para y dice: hace mucho tiempo en Estados Unidos hubo una pandemia. Y los tratamos en nuestras escuelas y en nuestros hospitales. Y se curaron todos y no se murieron. Y por más que les dio y les dijo también, aquí también nosotros somos. Y aquí está este libro. ¿Y sabe cómo dice aquí? Lineamientos de la alimentación divina. Es del New York Times. Y él dijo: salimos como los más saludables de Estados Unidos. Hay otra manera de curarnos. No nos forcen que nos tenemos que poner la vacuna. Denos la oportunidad de decir que por motivos religiosos no nos la vamos a poner. ¿Y saben qué dice este libro? Dice: su esperanza de vida, hablando de los adventistas, en promedio es una década mayor que la del resto de nosotros. 10 años. Si vivimos por la gracia de Cristo y por la justicia de Cristo, como dijo A.T. Jones, Health Reform by Faith, Reforma Pro Salud por la fe, tendremos 10 años más de vida. ¿Amén? ¿Cuántos nos gustaría tener 10 años más de vida? Y viviendo saludable, no más que nada. Porque ¡claro! Porque muchos llegan a viejos y dicen, pues, ya llegué, dijo que bien, pero tienen, llegan todos a dolorir, ajá, todos con muchas enfermedades, y así ya no es un gozo. Sea así. Sí, y dice aquí, medítalo un poco, son estadounidenses que viven rodeados de otros estadounidenses. Y son los que viven más de todos los estadounidenses. Entonces, este señor adventista agarra y dice: por eso les digo que estoy en contra de lo que ustedes quieren hacer. ¿Y qué quieren hacer? Lo que quieren hacer es eliminar la oportunidad que se tenía ahí de decir, por mi religión, no le pongo esto a mi cuerpo. Y él habló, pero ¿saben qué pasó? En Connecticut se acabó la libertad de conciencia. Y acaba de ser en estos días. En Nueva York también. Algo está pasando en Estados Unidos. El país de la libertad de conciencia. Que acabándose ya, entonces viene, ¿sabes qué? Ya no tiene libertad, ahora es a la fuerza. Primero va a ser y está haciendo en tu cuerpo, después va a ser ¿dónde? En tu mente, en lo espiritual. Roma está avanzando así, quitando la libertad de conciencia. Estados con excepciones religiosas, filosóficas, de los requisitos de vacunación escolar. Bueno, ¿quieres saber cuáles son los estados que dicen, aquí ya no me vengas con que tu religión vale? Donde ya no vale tu religión, son los siguientes estados. donde tu religión ya no vale para cuidar tu cuerpo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de los Estados Unidos, hermanos? Porque allí se llevará a cabo la imagen de la bestia. Y lo que pase allí pasará en todo el mundo. Y está avanzando en pasos agigantados. Ahí está, te lo voy a decir, aquí está, California. Y hermanos, ¿por qué es interesante California? Porque California colinda con nuestros hermanos de acá de Tijuana, de Estados Unidos. De Tijuana, México, colinda con nuestros hermanos de Estados Unidos, San Diego. Y hermanos, hermanos que están viendo esto, hermanos de California, hermanos que viven en Los Ángeles, hermanos que viven en todas esas zonas bonitas de California, me duele decírselos, pero usted no podrá ir allí a objetar de que es adventista del séptimo día, porque ni su iglesia organizada lo va a ayudar, ni su estado lo va a ayudar. El justo vivirá por la fe. Es hora de vivir por fe, hermanos. ¿Dónde más? ¿Qué es este? MS. Mississippi. Tenemos acá a West Virginia, Virginia del Este. Tenemos New York, Connecticut, ME. ¿Qué es ME? Maine, si no me equivoco. ¿Cuántos estados en Estados Unidos han quitado ya la libertad de conciencia y de forzar tu conciencia para vacunarte? Cuéntenlos. Más aparte, los territorios libres o asociados como Puerto Rico. Puerto Rico. Y aquí tenemos otras como las Islas Vírgenes y estos, Guam, no me acuerdo cuáles son estos. Ahora, ¿y qué, de qué se trata? ¿De qué se trata aquí los estos que están de rayitas? Bueno, ellos no tienen excepción religiosa, pero tienen excepción por creencia personal. Alguien no puede ser religioso, puede ser un agnóstico, alguien que no cree en Dios, pero dice, yo no creo en el Dios de los adventistas, pero yo creo que no me debo vacunar. Eso es excepción por creencia personal. Hermanos, bueno, aquí tenemos varios estados, Texas, todos esos, pero ellos no tienen excepción religiosa. ¿Cuáles son los únicos estados que tienen excepción religiosa? Nevada, aquí está Washington, Montana, Wyoming, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Florida, Vermont y New Hampshire. Y otros estados que están por ahí chiquitillos. Mira, entonces, hermanos, el mapa de los Estados Unidos nos dice que algo se está desarrollando. Fuerte. Por eso la sierva del Señor y la escritura dice que vendrá como ladrón en la noche, ¿cierto? Y la sierva del Señor dice que los eventos finales serán rápidos. ¿Pero sabes por qué van a ser rápidos? Porque estuvieron trabajando para socavar la libertad de conciencia, la libertad religiosa. De tal manera que cuando esté bien socavada, ¿qué les va a costar meter el domingo? Nada. Ahora te voy a decir algo que investigué. Tú dices, soy un trabajador. Voy a ir a la corte para decir que, por mi religión, no me voy a vacunar. Pero ¿sabes por quién y por parte de quién el presidente Biden dijo, mandato, que se vacunen los 80 millones que trabajan para el gobierno? Por medio del Departamento de Labor, de Trabajo. ¿Departamento de qué? De Trabajo. ¿Sabes que en 1868 la ley dominical que se quiso imponer venía por parte del Departamento de Trabajo? Y hoy el mandato viene por parte del Departamento de Trabajo. Ahora, ¿por qué muchos no lo entienden esto? Pues es muy fácil. Porque han tomado mucho. ¿Cómo dijimos que son? Paracetamol. Por eso no le. Mucho ibuprofeno. Mucho Pepto-Bismol. Por eso no entiende el tiempo que estamos viviendo. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Porque las facultades han sido debilitadas. De acuerdo a la luz que tenemos. Han sido debilitadas. Mis hermanos, este artículo que salió en el Washington Times está tremendo. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Las dos Américas. Y el N.G. White habla de dos Américas. Te habla de una América que en su mayoría se someterá a su conciencia. Su conciencia será sometida. Y te habla de un grupo pequeñito en América que nunca someterá a su conciencia. ¿Lo han leído en El Conflicto de los Siglos? Habla de un remanente. ¿Sabes qué es lo que dice este artículo? Y mira lo que está empezando la mayoría de los principales periódicos en los Estados Unidos. Dice: CNN acaba de publicar un artículo de opinión con el titular ¿Puedes hacer algo acerca de las personas obstinadas no vacunadas? Sí, tú puedes. El New York Times publicó un artículo de opinión con un tema similar unas semanas antes con ese titular. Conoce los cuatro tipos de personas que nos retienen. También lo hizo el Washington Post, solo que en un tono más severo. Estoy cansado de ser amable con los que rechazan las vacunas, se quejó el escritor. Hermana, hay una guerra de parte de las cortes de Estados Unidos, de los Estados Unidos, y de parte de los periódicos de Estados Unidos contra la libertad de conciencia. Hay una guerra. Y como adventista, repito, por tanto, Tylenol, no lo entendemos. Ah, eso. No, hermano. Tenemos palabra profética más segura. Y hay una guerra de los medios de comunicación contra los que están ejerciendo su libertad de conciencia. Sigue diciendo el artículo. El mensaje es claro. Los no vacunados tienen la culpa. Ah, mira nada más. ¿Y dónde queda mi libertad de conciencia? No, ya no hay. Tú tienes la culpa. Sin embargo, el mensaje a menudo no expresado es igualmente claro. Al menos para quienes prestan atención, la culpa es de la molesta inclinación de Estados Unidos. ¿Por qué dice aquí? Por el individualismo. Ahora, vamos a entender eso. ¿Saben qué? Es increíble que los periódicos de Estados Unidos están pisoteando los principios que hicieron ese país. Que dice, el problema es el individualismo. ¿Y qué es el individualismo? Tengo libertad para pensar y para decidir qué va a pasar con este cuerpo, si recibe o no la vacuna. Y mi decisión es en base a lo que Dios dice, en base a lo que dice la Biblia y el Espíritu profecía. Y están diciendo los periódicos ya en Estados Unidos, ese es el problema. Lo está diciendo CNN, lo está diciendo New York Times, lo está diciendo Washington Post. Hermano, y lo que va a pasar allá va a pasar acá. Allá está avanzando más rápido. Muchos no se dan cuenta de lo que está pasando. Y están atacando, dice, el problema es el individualismo de América, la culpa. Después de todo, un país inmerso en el colectivismo no tendría este problema, no tendría que lidiar con los detractores. Como Tomás que dudaba, con pensadores críticos y dolores de cuestionamientos en el ya sabes qué, con rebeldes, con y sin causa. ¡Qué tremendo! ¿Saben qué están diciendo allí? La razón no les importa, tienen que seguir a la masa. Exactamente, hermano. Están diciendo, hemos llegado al tiempo en Estados Unidos donde no importa la libertad de conciencia del individuo, lo que importa es ser un gobierno donde las masas manden. donde manda la mayoría. Y cuando veo esas cosas, levanto mi cabeza y digo, nuestra redención está cerca. Amén. Porque Estados Unidos está hablando como dragón ya. Lean Conflicto de los Siglos, cuando se quiten las libertades religiosas y de conciencia, y cuando las grandes masas digan, fuera por nuestra libertad, para el bien de su seguridad, paz y seguridad, vendrá destrucción. Hermano, ¿tú crees algo semejante va a pasar con la ley dominical? Este es un entrenamiento del papado en los Estados Unidos. Este es un entrenamiento. Vamos a esperar, aquí tuvimos un detalle. Porque es impresionante este artículo. Son las dos Américas. En otras palabras, ¿qué te están diciendo? Queremos ser como un país socialista. ¿Quién manda en el país socialista? Las masas. ¿Hay libertad en el país socialista? No. Y Estados Unidos en este momento, sus principales periódicos, repito, Washington Post, CNN, ¿qué más dijimos ahí? New York Times, dicen, son rebeldes los que usan su libertad de conciencia, no tienen causa los que usan su libertad de conciencia. Oiga, pero voy a ir a la corte. La corte dice, no, tu iglesia te quitó la libertad de conciencia. Oiga, usted, no, tú ya estuviste comiendo hace años esas cosas que ahora no quiere. Oiga, y entonces, soy un esclavo en los Estados Unidos. Ese es el momento que están viviendo los verdaderos hermanos en Estados Unidos, ahora mismo. Y eso lo vamos a vivir un día aquí en México, en Chile, en Brasil, Panamá, Centroamérica, Costa Rica, en República Dominicana también, de alguna manera lo están viviendo. Me mandaron los hermanos unas fotos. Ahí también hay un decreto, todo el mundo vacunarse. Aquí, gracias a Dios, todavía tenemos cierta tolerancia, pero hey, yo no puedo salir a otro país a menos que me haga ese examen o que me vacune. Hasta cierto punto mi libertad está coartada ya. Ya está coartada. Y pero si les digo, este cuerpo pertenece a Dios y si me meto cosas inmundas, no recibiré el sello de Dios. Bueno, a mí no me importa eso. Es más, aquí en México, en el derecho mexicano, corríjanme ustedes, no tenemos lo que se llama excepción de religión. ¿O sí lo tenemos? No lo hay. No hay. Jesús dijo que cuando te persigan, ¿qué dijo? Ponte triste porque, ay, pobrecito. ¿Qué dice? Gozaos y alegraos. Amén. ¿Cuál es la actitud correcta ante la persecución? Gozo y alegría. Amén, hermano. Gracias a Dios porque estoy glorificando a Dios en mis decisiones. Gracias, Señor, que me voy a quedar sin trabajo. Óigame, pero es que usted no sabe lo que es quedarse sin trabajo. Hermano, por la gracia de Cristo, hemos vivido como en este ministerio. Desde hace 10 años no tenemos un pago asegurado. No lo hay. Pero podemos testificar que Dios no deja solo al que pone toda su vida, su confianza en él. No lo hay. Pero hay un Dios que ha proveído todo, provisto todo. ¡Qué interesante artículo! Las dos Américas. Una socialista para imponer a la fuerza algo por mandato presidencial y otra que dice es por mandato divino que no lo voy a hacer. ¿Amén? Sigue diciendo este artículo. Un país que recibe sus órdenes de marcha, ¿de quién? ¿De quién dice aquí? Del gobierno. Lleno de ciudadanos que han sido entrenados desde el primer día para confiar, incluso anhelar los dictados de sus jefes políticos. Un país como ese, lleno de ciudadanos, como esté, como este, simplemente ¿qué? Obedece. ¿Qué? ¿Cómo se llama eso, hermano? Donde no piensas, donde nada más obedeces. ¿Cómo se llama? América dictadora. Estamos entrando a una etapa de acuerdo a los mismos artículos de opinión de una América dictadora. Disculpen que voy a hablar tantito en inglés. That's what we are living now. Es lo que ahora estamos viviendo. Estamos entrando a esa etapa de una América dictadora. Qué tremendo, hermano. Porque lo que viene será ya muy fácil. Si te quitan la conciencia, más bien la libertad de expresar tu conciencia y someterte, se acabó por lo que tanto América luchó. Se acabó. Y el que ha leído Conflicto de los Siglos sabe de qué estamos hablando. Y el que no lo ha leído no sabe de qué estamos hablando. Los países socialistas y comunistas tenían miedo a los Estados Unidos. Así es. Se debe que estaban maltratando a la gente. Viene Estados Unidos y... Exactamente, porque antes Estados Unidos dice, ¿aquí qué está haciendo? Maltratando a la gente, forzándola. No, déjala libre. Pero ahora, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? Ellos mismos están forzando lo que criticaban de otros países. Ellos lo están haciendo ahora mismo con sus ciudadanos. Hermanos, no me queda duda de que Cristo viene pronto. No me queda duda que los Estados Unidos ahora están hablando, están empezando a hablar. Cuando empiecen a forzar la conciencia, léanse Conflicto de los Siglos. La voz del dragón. La voz del dragón. Sigue diciendo aquí. Toman la inyección de COVID-19, toman el tiro y siguen adelante, toman el shot en inglés, es decir, se vacunan. Y no se escucha ninguna ¿qué? Queja. ¡Wow! Es un país socialista. Quizás tengan miedo de desaparecer en las buenas noches, tal vez tengan miedo de ser arrestados o fusilados, pero al final no importa el motivo, no se escucha ninguna denuncia. Estamos viviendo en estos momentos en un país profético donde se está quitando la libertad de conciencia, no se escucha porque el gobierno dijo... Es mandato, nadie hable. ¡Wow! Es Estados Unidos, no lo conocía yo. No lo conocía. Se está acabando. Hermanos que estaban viviendo en los Estados Unidos, les voy a leer al ratito un sermón de A.T. Jones, donde les insta. Y aquí viene la advertencia. Aquí está todo el sermón, lo hemos subrayado. Son 4 páginas, están subrayadas. Hemos estudiado este sermón. ¿Qué hacer cuando venga todo esto? A los que viven allá. Porque recuerden una cosa, una vez que allá se dé el asunto, se va a dar en todo el mundo, ¿sí o no? ¿Qué está pasando ahorita, hermanos? Por una parte es triste, pero por otra parte es... Es una alegría inmensa saber que la profecía se está cumpliendo y se está acercando el día de la liberación del pueblo de Dios. Amén. Es triste porque muchos no serán sellados. De acuerdo a la cita que leímos. Y muchas de las iglesias trabajarán para que sus miembros reciban la marca de la bestia. Muchas almas están en camino a la perdición. Es triste porque el sacrificio de cruz de Cristo en la cruz del Calvario era para que entendieran que el sello de Dios se puede recibir por su sangre preciosa. Amén. Es triste que así como los judíos rechazaron a Cristo, así hoy lo siguen rechazando. Es triste porque la sangre que nos limpia de todo pecado y nos da un nuevo pensamiento está siendo rechazada por los teólogos que dicen no hay nada de relación. Es triste porque el pueblo adventista que surgió para defender la imagen de Dios en mí La capacidad de pensar, aceptar, creer por la conciencia basada en la escritura. Están diciendo eso, ya no me importa. La misma organización está diciendo eso, no me importa. 5 o 6 estados en Estados Unidos dicen eso, ya no me importa. Es triste porque los principales periódicos de Estados Unidos están diciendo, se acabó tu libertad. Y poco a poco, dijo una vez un poeta americano, estamos dando nuestra libertad poco a poco, y el día que despertemos y nos demos cuenta que somos esclavos de otro americano, querremos reclamar nuestra libertad. Y nos dirán no, porque tú me la regalaste poco a poco y no te diste cuenta. Y ese país que está haciendo esto es nuestro vecino. Es nuestro vecino. ¿Quieres saber algunas consecuencias? Basta con leer las noticias. Hay muchos hermanos que del sureste de México y centro han ido a trabajar a la frontera. Lo suben a autobuses, cruzan la frontera para que se vacunen allá. Para que veas que la influencia de allá lo estamos sintiendo toda la frontera, desde Matamoros hasta Tijuana, pasando por Ciudad Juárez, Nogales, Altar Sonora y todo eso. Y sigue diciendo este artículo, tremendo, hermanos. ¿Se logra el bien para quién? Para el país. Nunca me imaginé estar leyendo en la prensa americana esto. Nunca lo pensé. El bien para el colectivo está hecho, está terminado. Bien, equipo de gobierno, dice aquí. Pero mírenlo, miren cómo a los que defienden la libertad de conciencia por la cual nació esta nación, miren cómo les llaman. América no es así. Y los vacunados se rasgan las raíces de sus cabellos preguntándose por qué, cómo y cuándo los Estados Unidos se desviaron tanto de los rieles que las personas se atreverían a ejercer su propia voluntad con las vacunas. Óigame, ¿cómo les trabajan la conciencia? Dice, cuando América dijo que tú puedes ser libre. América no es así. Oiga, le están pintando otra América. Cuando han leído el conflicto de los siglos, sabes que no es lo que dice allí. Porque después de todo es por el bien del país, para todos, el país, tanto para los vacunados como los no vacunados, es su línea. Y hermanos, este mismo principio se aplicará a la ley dominical. El mismo principio. Es para el bien del país. Sí. Tremendo, hermanos. Mira lo que dice aquí. Si hubiera una línea que pudiera trazarse para mostrar el cruce preciso hacia la completa desaparición de Estados Unidos, ¿de qué están hablando, hermanos? De la desaparición de Estados Unidos. Entonces las cifras mentales que forman los argumentos acusatorios y hostiles contra aquellos que son reacios a tomar la vacuna COVID-19 sería esa. Es el paso del individualismo al colectivismo. ¿Qué te están diciendo? Que cuando tú apliques tu libertad de conciencia en los Estados Unidos, vas a causar la desaparición de Estados Unidos. Es lo que te están diciendo. ¡Wow! Hermanos, repito, me da tristeza y me alegra leer esto. Porque los apóstoles, al apóstol Juan, que tanto habló de que iba a haber una nación, una bestia que iba a salir de la tierra, con cuernos como de cordero, pero que hablaba como qué, como dragón. Esto es hablar como dragón. El dragón odia, el papado odia tu libertad de conciencia. Y Dios la aprecia tanto. Y este artículo está diciendo, el día que los Estados Unidos defiendan su libertad a opinar individualmente, ese día viene el declive de esta gran nación. Hermanos, todo lo contrario. de aquel los Estados Unidos, como ahora, acepten el mandato contra la libertad de conciencia, vendrá el declive, porque esa nación que nació para que la imagen de Dios en el hombre de pensar por sí mismo fuese ejercida en ese pedazo de tierra que nos quitaron la mitad de ese territorio, ¿verdad? Por ahí tenemos un recuerdito. El día que esa nación coarte mi derecho de conciencia o los derechos de conciencia de todos los hermanos que están viendo este tema allá en los Estados Unidos, es hora de empezar a pensar, to get out, salirse, abandonar. Es hora, hermanos. Es hora. Qué tremendo esta última cita. Es el cambio cultural de la conciencia de la mayoría, de la creencia inherente en la elección individual, a una que por naturaleza se inclina hacia lo colectivo, por el bien de la sociedad, de acuerdo con los estándares del gobierno, por el bien común del Estado. No es solo la vacuna. ¡Wow! Aquí te están advirtiendo de algo. ¿Qué te están diciendo ahí? Es hora de cambiar. Es hora de que cambies tu mente. Es hora de pensar que tienes que vacunarte por el bien de todos. Eso se llama bien común, doctrina del papado. Es hora. Dice, y no solamente se va a aplicar con la vacuna. Aquí te lo están diciendo. Vendrá otra cosa, obviamente. Hermano, estamos viviendo algo espectacular en la profecía. Que nunca habíamos pensado que iban a hacer los Estados Unidos, lo están haciendo. ¿Cuál es? Hablando como dragón, quitando la libertad de conciencia. Hermanos, es hora de seguir predicando, es hora de aferrarnos más a los principios que tenemos, los remedios naturales. Ahí están las citas que hemos leído. Aquí tenemos la luz, aquí tenemos las evidencias. ¿O esperamos finalmente aquel día donde digan, ley dominical, y entonces ahora sí? Ve cómo el dragón está hablando. Te pongo algunas citas. Cualquier movimiento en favor de la legislación religiosa es realmente una concesión al papado, que durante tantos siglos ha guerreado constantemente contra la libertad de ¿qué? De conciencia. ¿A quién tienes que ver cuando se pierde la libertad de conciencia? ¿A quién tienes que ver detrás de todo eso? Al papado. ¿Y Biden con quién se reunió esta semana? Con el papado. Eso es. Entonces, este pueblo adventista, hermano, tenemos, si estamos despiertos, tenemos que despertar más. Hermanos, en el nombre del Señor, haga planes para abandonar las ciudades. Y no solamente haga planes. Empiece a buscar un terreno en el campo. Vamos retrasados, hermanos. Un día esa voz del dragón cruzará la frontera allá en Tijuana. Cruzará la frontera allá en toda la frontera norte, hermanos. No hace mucho tiempo el canciller de Estados Unidos dijo que cuando estaba la pandemia recibió una llamada de Elon Musk, el de los carros Tesla eléctricos, computarizados. Y le dijo, no tenemos chips. Los chips los hacen allá en tu país, en México. Una llamadita. Y Marcelo Ebrard le dijo, mándame la lista de las empresas. Y él pensó que a lo mejor iban a ser dos o tres. Eran más de 100. Empresas que están aquí en México que hacen funcionar a Estados Unidos. Y tuvo que abrir las restricciones por el COVID para que se hicieran esos chips. Exacto, esa entrega. ¿Por qué te estoy diciendo esto, hermano? Lo sabemos bien. Una vez, hace muchos años atrás, el ejército americano entró y llegó aquí al Zócalo, a la Ciudad de México. La invasión norteamericana. De ahí vino la idea de gringo, ¿verdad? Vete, soldado que venía vestido de verde, vete. Pero ahora no podremos decir eso. Ahora no. Lo que Dios nos ha dicho, sal de la ciudad tan pronto como sea posible. Es lo que Dios nos dice. Busquemos un terreno en un lugar rural. Aprendamos de cómo curarnos personalmente. Aprendamos a sembrar nuestros propios alimentos. El Dios misericordioso que tenemos. Amén. Porque dice, de un momento a otro se soltará la confusión en las ciudades, hermano. De un momento a otro el papado nos querrá imponer esa restricción de libertad de conciencia. Esta cita me gustó también. Es de la Review and Herald, 18 de diciembre de 1888. Dice: fuerzas especiales de las tinieblas están trabajando para rodearnos. ¿Y qué dice? Y quitarnos la libertad de conciencia. La boca de quien no ha seguido el ritmo de la obra está cerrada y no saben qué decir. Es decir, si hay un adventista que no ha venido siguiendo la obra adventista, se queda callado, no sabe qué decir cuando se le está quitando la libertad de conciencia. Pero nosotros, que hemos estado esperando y velando por la aparición de nuestro Salvador, no somos tomados, ¿por qué? Por sorpresa. No somos tomados por sorpresa. No lo somos. ¿Quieres saber algo que está pasando y que la sierva del Señor dijo que iba a pasar en 1899? Y que hoy a estos hermanos que les he mostrado algunas cosas, se les ha quitado la libertad de conciencia. ¿Sabes que eso lo profetizó la sierva del Señor? Mira lo que dice. ¿Qué dice? La libertad de conciencia que le ha costado a esta nación un sacrificio tan grande, ¿qué dice? Ya no será respetada. Ya no. Y por eso ese WhatsApp de esa hermana a ese otro hermano, ya no es respetada. La iglesia y el mundo se unirán, y el mundo le prestará a la iglesia su poder para aplastar el derecho del pueblo a adorar a Dios de acuerdo con su palabra. Y sí, el contexto es del sábado, pero recuerda una cosa, el sábado y el cuerpo van juntos, el sábado y la salud van juntos. Y lo que te dice esta cita es que la libertad de conciencia ya no será respetada. ¿Está pasando eso ahora? Es correcto, está pasando. Estamos llegando a ese momento, a ese tiempo. Esta cita es muy importante. Si una mayoría protestante puede legislar contra los católicos, una mayoría católica tiene el mismo derecho a legislar contra los protestantes. Este es el Sentinela Americano, 23 de enero de 1890. ¿Qué dice A.T. Jones? Da a entender, el día que los católicos tomen el poder y hagan una ley contra los protestantes, obviamente contra los principios protestantes, ese día se aplicará el mismo espíritu de Roma, porque Roma no sabe qué es la libertad del alma, del cuerpo y de la conciencia. Hermanos, creo sinceramente que estamos en este momento donde una mayoría católica, empezando por el presidente, siguiendo por la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, están legislando contra el derecho protestante de la libertad de conciencia. Despertemos, hermanos. Es hora de ponernos a cuentas con Dios. Y la cita va más allá. ¿Sí? El principio protestante es en lo que concierne a sus semejantes. Todo hombre será perfectamente libre en materia de religión. y solo aquellos que actúen según este principio tienen el derecho al nombre protestante. Tú no puedes decir soy iglesia protestante y no defender a tus miembros. No eres protestante entonces. Solamente aquel que defiende el derecho a la libre adoración es protestante. Es protestante. Hermanos, con esta parte terminamos la segunda sección del tema. La mañana la primera sección era hacer una relación entre la salud y el mensaje del tercer ángel o la marca de la bestia y el cuerpo. ¿Entendemos? En esta tarde lo que hemos visto, lo que está pasando en los Estados Unidos, es una guerra completamente en contra de la libertad de conciencia. Está desapareciendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué tienen que hacer mis hermanos allá en Estados Unidos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, hermanos, aferrarnos a Cristo y a su justicia. Amén. Repito, hermanos, ese gran país lo tenemos de vecino aquí. Aquí lo tenemos. Ahí va a resurgir otra vez la bestia, el papado. Hará de las suyas. Usará todas las instituciones protestantes para ponernos la marca de la bestia. Y ya lo está haciendo quitando la libertad de conciencia. Las grandes ciudades serán las primeras en sufrir la ira del dragón. Las corporaciones religiosas se han vendido a Roma. ¿So qué tenemos que hacer? Haz culto con tu familia, hermano. Culto en la mañana, culto en la tarde, con tu familia, esposa, tus hijos. Aprende a vivir por fe. Que tu confianza solamente esté en Cristo, tu único sumo sacerdote, tu único abogado, tu mediador y tu intercesor. Advierte a tu familia, a tus hijos, a todos. Pero si no te creen, como no le creyeron a Noé, habrás cumplido y su sangre no será sobre ti. Y sigue dando el último mensaje de advertencia. Amén. Sigamos como obreros de sostén propio, historicistas, predicando este mensaje. Seremos como Noé. Nos dirán locos. Nos dirán paranoicos. Pero estamos bien conscientes del tiempo en que vivimos. El reloj profético en que estamos, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Amén, hermanos. Ahora, antes de continuar, porque hay una cita de A.T. Jones donde dice, tenemos que salir de los Estados Unidos. ¿Les gustaría escuchar eso, hermanos? ¿Ese sermón? Es un resumen que voy a dar, ¿está bien? Porque el sermón es este, mira. Es de abril 16 de 1901, empieza aquí. Es un sermón que da abril 13 a las 10:45. Es esta página, esta otra, esta otra, esta otra, esta de acá, y aquí termina. Exactamente. Vamos a cantar un himno, ¿qué les parece? Cantamos dos himnos y después seguimos con esto, porque seguimos en el Día del Señor, ¿está bien? No, es el boletín de la Conferencia General. Los que están apuntando, boletín de la Conferencia General, abril 16, 1901. Vamos a ver el por qué A.T. Jones dice lo siguiente. El día viene cuando cada adventista en los Estados Unidos dará todo lo que tiene y casi su vida para que pueda estar fuera de los Estados Unidos. Y más adelante dice, ¿para qué vienes aquí? ¡Salte de aquí! Así lo dice. ¡Tremendo! Y esto aplica a varios hermanos que se quieren ir para allá todavía. Es que el sueño americano, si el sueño americano es que le pongan allí. Si ese es su sueño, vaya. En el contexto de justificación por la fe, ¿cuál es nuestro deber ante los avances del papado? Quitando la libertad de conciencia en los Estados Unidos.